Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Estamos de regreso y acabamos de empezar con las 10 mejores canciones de la semana. Esto que sigue aquí, señores, es el Top 10. Aquí en el Monitor Latino, las 20 mejores de la semana ya se redujeron solamente a la mitad. Estamos en el show número 120. Yo soy Omar Dávila. No los he invitado a que visiten mi página web www.omardavila.com. Le pican en el banner en donde dice Top 20 y ahí van a poder escuchar incluso este programa cuando quieran, ahí a través del internet, y pueden incluso escribirnos para las dedicatorias a distancia, saludos y mucho más. Disculpen mi garganta, pero aquí estamos. Vienen las 10 mejores. Top 20 con Omar Dávila. Número 10. Sabes que yo no sé olvidar. Me tiembla el corazón, me falta voluntad. Tú mi peor debilidad. Te miro y mi valor se empieza a derrumbar, pero sé que te vas. Decidiste por los dos que no queda más que decir adiós. Número 9. Top 20. Número 9. Derramando miel y amor aquí en el Top 20 con puras canciones románticas casi. Aquí viene el lugar número 9. Jesse Joy, Chocolate. Ay, qué rico. Tú endulzas mi canción. Le das un buen sabor a cada situación. Siempre loca te vi, me encanta cuando estás loca. buscando salvación. Esta no es mi historia, ni esta mi memoria, y no fui yo quien te mató. ¿Cómo hacerte comprender? No me lo vas a creer. Esta no es mi cama, esta no es mi dama, y este que ves no soy yo. ¿Qué les parece, mis amigos? Las 10 mejores canciones de la semana. Ya estamos aquí, ya salió la canción número 10, 9 y 8. Siguen todavía otras más. Viene la dedicatoria a distancia y también el éxito en la mira, lo que podría entrar a la lista en un momento más aquí en el Top 20. No se muevan, estamos bien románticos porque ya viene el 14 de febrero, Día de los Enamorados.